has vuelto a hacer. Me has dejado hablarte y he pagado el interés. No hace aún ni un mes yo compraba el arte. Vendías flores de papel. Y se hizo la luz y te vi llevarte mi sueño en un ataúd. Triste esclavitud la que me hizo liarte. Un defecto, una virtud. Yo iba de Moisés, tú de pueblo errante. No se abrió el mar a la vez. Luego Hernán Cortés, perdido en su viaje, sin atisbo de ser tren. Y se hizo la luz y te vi llevarte mi sueño en un ataúd. Triste esclavitud la que me hizo odiarte. Un defecto, una virtud.